Entrevista realizada a Rosalba Amariles Espinosa por María Teresa Arcila y Juan Fernando Londoño en el marco del proyecto Raíces Cultura Silletera. Jueves 20 de septiembre de 2018, Vereda San Ignacio, Guarne, Territorio Cultural Silletero, Santa Elena. ¿Cuáles son sus recuerdos con la cabuya? Los primeros recuerdos que usted tiene de la cabuya. ¿En qué sentido? En cualquier sentido. ¿Como en lo económico o en el trabajo? De haber visto cualquier cosa, como en su infancia. ¿Cómo recuerda la cabuya? ¿Qué pasaba con la cabuya en su familia? No, pues anteriormente en eso, de eso se tenía, como quien dice, unos pequeños ingresos. Porque de primero, anteriormente, pues en toda esta región se cultivaba la cabuya. Entonces, pues recuerdos, mucho trabajo, porque eso sí era, había que camellarlo durito. Entonces nos tocaba a veces desde allá de la vereda de San Miguel traerla hasta acá, y aquí la lavaban. Se administraba, se secaba bien y ya casi la llevaban para la ciudad para vender. ¿Por qué? ¿Cómo así que la traían de San Miguel para San Ignacio? ¿Por qué? Porque ellos anteriormente vivieron en San Miguel. Sí. Tuvieron ¿sus nada, papás? Pues tuvieron una pequeña casita. Ya después se fueron ampliando y como el papá de él se vino para por acá, para esta vereda, entonces ya ellos se fueron viniendo también con y fueron comprando por acá su ranchito por acá para vivir por acá. Entonces él quedó con un lotecito allá para trabajar. Entonces cada año sacaba la cabuya y como allá no había forma de administrarla, entonces la traían en bestias o nosotros a la espalda y ya acá se lavaba, se secaba, se administraba acá. ¿Y en qué estado la traían? Ya sacada de la máquina, pero sin lavar. Así verde, como se llama, y ya la traían y aquí se lavaba y ya aquí se secaba, porque allá no había forma, pues al vivir ellos acá no había forma de a dónde secarla. Y allá, ¿cómo recuerda usted que estaba sembrada la cabuya en la parcela de allá? Siempre se cercaba, se sembraba, era así en por toda la orilla del lotecito. Porque ya en la mitad del lote ya sembraban, por ejemplo, jardín, claveles o maíz o papa, depende de lo que fueran a cultivar. Entonces siempre era sembrado así como, así como en este borde por acá, volví y subí así, entonces las orillas de los trabajaderos. Claro que sí, habían otras fincas que era eso parejo, cabuya sembrada, parejo, el lote completico. Porque claro, como tenía buena salida, claro, entre más grandes tuvieran los lotes, más cultivaban. Pero eso ya llegó a un punto que ya no daba. Aquí la lavaban ustedes y la beneficiaban. Mm. Bueno, la segunda parte, porque ya la traía desfibrada. Ajá. ¿Y dónde la lavaban? ¿Cómo la lavaban? En un charco lleno de agua, entonces se echaba ahí a remojar, por ejemplo, se traía por la noche. Se echaba ahí en ese charco que se remojara toda la noche y ya el otro día por la mañana ya la lavaban y entonces cogía y sacaba el manojo de cabuya y lo estregaba, volvía y lo jugaba, volvía y lo estregaba, volvía otra vez, por ahí 3, 4 veces y ya sí la sacaba y la ponía, la hacía en pilas para que escurriera el agua para poder extender en la manga. Eso tenía que ser una manga pues más o menos limpia, que no tuviera mucha paja ni mucha basura porque eso se le pegaba a la cabuya cuando ya estuviera seca. Entonces costaba más trabajo, había que destinarle más tiempo para poderla organizar bien organizadita. ¿Ese charco lo formaba qué quebrada? No, donde hubiera un nacimiento de agua separado, se separaba, se hacía estaba el charco, pero se le desgajaba agua por independiente. Porque como esa agua quedaba verde, esa agua no servía para el consumo, para nada. Entonces tenía que ser separada de la del consumo y en fin. Ustedes tenían en su propiedad nacimientos de agua. Gracias a mi Dios, sí. Poquito, pero sí. Y ya, pues, donde fincas donde tuvieran quebradas grandes, pues mucho mejor, porque tenían agua abundante. ¿A usted le tocó trabajar en esa parte de la faena de la cabulla? Así, cargarla, traerla. A veces a la espalda, que le ayudábamos a mi papá, pero uno pequeño, me tocó algo pequeño. Le amarraban a uno un viajecito por ahí de 6, 8 libras o 10. Desde allá de la vereda de San Miguel la traen hasta acá. Y otra parte arriada en bestias, que siempre resultaba bastante, que hizo verde pesa mucho. Y el trayecto siempre era lejito, se demoraba uno por ahí, hora y media. Pues con viaje uno vacío menos, pero con viaje sí se demoraba más. ¿Y cuándo recuerda usted que empezó a trabajar la cabulla ya seca, ya para hilar? Pues mi mamá toda la vida trabajó. Después de que se casó ya no le tocó trabajar eso porque ya cambian las rutinas. Pero cuando ya fuimos creciendo nosotros, ya le dijo... Ya le dijo mi mamá a mi papá, yo quiero como tener un arte aquí en la casa para que esta familia vaya aprendiendo y alguna cosita vayan haciendo cuando ya vayan creciendo. Entonces comenzó otra vuelta y se puso a hilar. Le dijo que le consiguiera un torno, entonces como eso era fácil de conseguir en Guarne, en Río Negro, consiguió un torno y ya empezó, nosotros pequeñitos, empezó ya otra vuelta a trabajar y claro, uno viendo, fue aprendiendo y trabajamos mucho tiempo también en eso. Mejor dicho, la edad de la puerta y en fin, hasta ya muy, muy creciditos, estuvimos trabajando en eso hasta que ya eso ya fue perdiendo mucho la creatividad y ya no tenía como mucha demanda, ya dejamos eso. Pero vámonos un poquito, ¿qué les contaba su mamá de cómo era el trabajo de ella con la cabulla cuando ella estaba en la casa del papá? No, pues es que ellos prácticamente de eso vivían, allá, porque allá era una finca algo grandecita, allá cultivaban eso en abundancia, entonces tenían para trabajar todo el año. Cuando ya estaban terminando, ya volvían y sacaban, entonces claro, tenían material para todo el año. Pero así donde no hubiera bastante cultivo, no daba para trabajar todo el año hasta que ya volviera la próxima cosecha. ¿Cuál era el nombre de su mamá? María del Carmen Espinosa. ¿Y en qué vereda vivió ella con sus papás? La vereda La Honda. O sea, linda con la vereda San Miguel. En Guarne. Es de Guarne. Sí, esas veredas pertenecen a Guarne. Y la generación anterior a la de ella, o sea, la de la mamá de ella, su abuelita. En la casa de la mamá de su mamá, también había tradición de hilar cabulla. Sí, todos ellos trabajaban con eso. Con cabulla. O sea, eso fue una descendencia que se iba encadenando ahí hasta que ya vuelvo y le digo, ya eso no tuvo demanda, entonces ya eso se acabó mucho, pero toda esa familia, todos, antes le digo, donde varios hermanos de mi mamá trabajaban antes fue el telar, para hacer costales, para hacer cargadores, jíqueras. Hermanos de su mamá. ¿Y eso más o menos en qué época pudo haber sido? No, pues yo tendría por ahí 10 años más o menos. Hasta esa época me acuerdo que ellos trabajaban el telar. Por ahí unos 40 años o 50. Años 60. Años 60. ¿Y cómo eran esos telares? La verdad no me acuerdo casi. Son unos aparatos que ellos trabajaban con pedal, pero ellos iban trabando con peinetes. Pero eso sí no me acuerdo yo, porque eso sí no, casi no me tocó verlo. ¿Y ahí qué hacían? O sea, después de que uno hila la cabuya en el torno, que uno la envuelve en rollos, entonces ya esos rollos, ya ellos los empleaban para trabajar el telar. Ya ese hilo es para trabajar el telar, para hacer los costales. Ah, para hacer costales. Hacer los costales. Es para eso. O sea, la cabuya en rama uno la hila. Y ya de eso, ya para hacer los costales, para tejer, para hacer los costales, eso se llama estelar. ¿Y qué clase de costales hacían ellos, sus tíos? Ellos trabajaban más que todo el que llamamos ajeo, el que hablábamos ahora, como para empacar panela, o en fin, trabajaban era ese material. ¿Hacían primero tela? Rollo, hacían seguido, hacían rollo y luego... Y después se cortaba y se cosía los costales al tamaño que fuera. ¿Usted recuerda ellos cortando y cosiendo costales en su infancia, sus tíos? Cosiendo, sí. Con la aguja que llaman aguja arria o capotera, uno ensartaba de ese mismo hilo y iba cosiendo. Porque todos los cortaban a la medida que necesitaban. Entonces se empataban y se cosían y se bordeaban. Y ya hacían las pilas por ahí de 10, 12 costales. Paquetes para vender. ¿Para llevar a dónde a vender? A Guarne, que era Guarne donde más llevaban eso. Porque como son veredas pertenecientes a Guarne, y Guarne fue una región de eso, de pura cabuya. Sí. Entonces allá donde la llevaban. ¿Usted recuerda si en la familia de su mamá, en la de su mamá, o sea, la otra generación con sus tíos y los hombres hilaran también? Es que eran familias completas que trabajaban eso, hilaban y trabajaban el telar. Sí. No era que los hombres hicieran una cosa y las mujeres otra, era hombres y mujeres por parejo haciendo. Que trabajaban en eso, sí. Pero los más telares, sí, digamos. Más que todo las mujeres eran las que hilaban, pero sí, porque mi papá aprendió a hilar y él no hilaba y aprendió a hilar. ¿Cuándo se casó con su mamá? Pues cuando ya ella empezó el trabajo nuevamente, él aprendió a hilar. Entonces ellos también desempeñaban toda la labor de la cabuya, desde que empezaban, sacaban, porque a ellos les tocó trabajar, fue lo que llaman es que sacaba en carrizo. Que a mí eso, yo eso sí no tuve conocimiento, conocí mucho ya la máquina de motor, pero la de carrizo no, mi papá es el que da fe, pero eso sí más demorado. Muy ¿Ni demorado. Usted lo vio a él nunca sacar en carrizo? No, señor, no. Eso sí no me tocó. Él es el que cuenta de eso y mi mamá sí también sacó mucho en carrizo, pero no, eso sí no lo conocí yo. Que se clavaban, es que un palo entre la tierra bien clavado, bien asegurado y con unos unchos. Y la penca tenían que rajarla como en 4 o 5 pedazos o más, abrirla. Porque como era un carrizo pequeño, entonces metían el cadejito y ajustaba para que largara todo el zumo, pero ese sí no tuve conocimiento. Entonces usted, en la familia ya suya, la de su papá con sus hermanos, también todos por parejo, ya cuando su mamá volvió a retomar la hilada, también todos hilaban, hombres y mujeres. ¿Los hermanos míos? No, nos tocó más que todas las mujeres. Los hombres no, porque yo sé la agricultura, así en la huerta ayudándole a papá, pero nos tocó más que todo a las mujeres. Ya ellos de pronto envolvían o... Sí, más que todo nos colaboraban con la envuelta. ¿La envuelta cómo es? Que después de que ya está hilada había otro aparato que... Pero es manual, más o menos así. ¿Como de 50 centímetros? Sí, pues yo le pongo esta comparación. Sí. Y entonces se iba apoyado en un tronco gruesecito. Entonces uno envolvía, entonces claro, hacía un rollo por ahí que pesara por ahí 5, 8 libras, depende. Entonces en eso sí nos colaboraban ellos. Pero así como hilar, no. ¿Y cómo quedaba ese ovillo? ¿De qué tamaño quedaba? ¿O cómo era el tamaño de lo que salía de ahí, de ese aparato? ¿El aparato cómo se llamaba? Se llamaba envolvedor, pero era así manual. Manual. Por eso el rollo que uno hacía era por ahí de 5 o 8 libras, depende de lo que uno le echara. ¿Pero era un rollo compacto o era Flojo, no, no. como una corona? Exactamente, sí. Quedaba como una corona. Pero al sacarlo, entonces ya quedaba ajustado. Sí. Pero uno lo podía doblar, como quien dice, eso salía como un redondel así de hilo, ra, ra, ra, y uno después lo... No, No. si llevaba bastante material, no, no daba para doblar. No daba para doblar. Sino que para que no se enredara, uno le envolvía hilo. Unas 4 amarraduras o 5 para que no se desbaratara el rollo. Sí. Eso Y era todo. quedaba como alargadito entonces. Sí, señora, sí, Muy señora. Entonces, para que no se enredara, había que amarrarlo antes de sacarlo del envolvedor, que así se llamaba el envolvedor. Tú ya lo sacaba y ya listo, ya quedaba listo ya para llevarlo por la plaza. ¿Y cómo usted, cómo eran, cómo se hacía? Porque son hilos, ¿cierto? La cabuya son hilos sueltos, sueltos, sueltos. ¿Cómo se hacía? Pues, o fibras sueltas. ¿Cómo se hacía para volver eso hilo? Uno con otro, seguido, seguido, seguido, uno Porque uno acá. va empatando, uno al hacer con la máquina, entonces uno iba empatando y la máquina va volteando, va, entonces uno iba empatando, empatando. O sea, eso es tiene que tener una habilidad de las dos manos y el pie. Con el pie echar traba, eso se llama ahora traba. O sea, darle manivela al torno y con las dos manos ir empatando el hilo, ir sacando, desgajando del cadejo e ir empatando. Y tirando y haciendo el rollo en el torno que llamamos, porque es que el torno tiene una varilla. Entonces en esa varilla uno iba envolviendo el hilo que iba retorciendo y hacía por ahí que, por ahí un rollo por ahí de unos ciertos gramos, ¿cierto? A lo que ya estaba grandecito ya lo sacaba y volvía y empezaba otro. Ustedes hacían distintas calidades de hilo. No, más que todo una. Sí había personas que hacían dos o tres calidades. ¿Cómo se llamaban esas calidades? Yo no le sabría el nombre a eso, pero sí había unas que trabajaban un hilo que era delgadito, delgadito. Yo no sé para qué empleaban eso, si era pajíqueras o en fin. Y lo grueso, más gruesecito, que era como para cargadores, costales y en fin. Y otro más grueso que era como para lazos o en fin, diferentes calidades, pero no, eso sí no tengo conocimiento. Ojalá por ahí tengo, creo que una foto donde está mi mamá hilando, para que usted viera más o menos cómo es el proceso de Ahorita eso. me la muestra. Sí. Y eso tenía distintos valores ya cuando se iba a vender. Sí. ¿Cuál era Sobre más el costoso? delgadito, bien pulidito, era el más costosito. Que fuera parejo, parejo. Y recuerda de casualidad en los años 60, pongamos, en los 60 cuando ellos todavía tejían en telar. ¿Cuánto podía costar un ovillo o eso cómo se llamaba? La unidad en la que lo vendían, ¿cómo se llamaba? Rollos Un o rollo. rollos. ¿Cuánto podía valer? No, en esas y las otras era por centavos. Ya lo último, ya por ahí 3, 4 fue subiendo, pero ya cuando ya se puso carito, ya no había material para trabajar en eso. Porque era difícil conseguir ya la cabuya para uno trabajar. Mejor dicho, se le quedaba la pequeña ganancia, se le quedaba ahí en la conseguida del material. Porque como se escaseó, ya casi no había tanta demanda, entonces claro, lo poco que había era carito. ¿Había horas del día para ustedes trabajar en eso? Pues había personas que comenzaban desde de por la mañana, 7, 8, hasta por ahí a las 5, 6 de la tarde. Otros sí medio tiempo, mediodía. lo que ya terminaba la labor en la cocina, ya se pegaba en eso, porque es que eso calora mucho en las manos. Eso acalora mucho y para uno estarse mojando. Usted comenzaba en ese trabajo y ya no se podía mojar, porque eso se calientan demasiado las manos y los pies. Sí, bravo. ¿Ustedes qué horario? ¿Tenían un horario fijo? Pero a mí más que todo me tocaba mediodía. Después de que ya funcionaba en la cocina, ya me ponía en eso. ¿Hasta por la noche o cuántas horas le dedicaba? Sí, por hasta las 6, más o menos, de 1 a 6, en fin, el tiempo que uno le pudiera dedicarle a eso. No sé si fue don Rubén o quién que nos decía que mientras rezaban el rosario y la hora. Ah, sí, es que como eso era un aparato pequeño, uno en la pieza donde pues uno tenía destinada su pieza para acá, porque eso da mucha pavesa, mucha basura. Entonces eso no podía tenerlo uno, como quien dice, en las piezas de dormir o en fin, porque eso alborotaba mucha pavesa, hacía mucha basura. Y entonces, y mientras uno envolvía, como quien dice, los rollos, mientras eso rezaba el rosario. ¿Y entonces afectaba las manos, alguna enfermedad? Reumatismo, en fin, sí. Reumatismo. Sí, si no se cuidaba, si no se mojaba, después de haber trabajado la correa. Es como las que aplanchan. Hay personas que aplanchan y se mojan, pero eso después tiene uno sus resultados. Que eso acalora demasiado. Y la pavesa que usted dice, eso se metía en la nariz, uno respiraba eso, producía. Hay personas que son muy alérgicas a eso. Es como la lana de la tela, en fin. Hay personas que son muy sensibles, muy alérgicas a eso. Yo no tuve problema con eso. Otras personas alérgicas al cuerpo, entonces se les llenaba el cuerpo de unas ronchitas. Pero aquí varios no tuvimos problemas con eso. ¿Hasta qué época, si recuerda, pues más o menos a año o por lo menos cerquita de qué situación, tenía buena demanda el hilo de cabullo? No sé, por aquí algunos, a mi edad, por algunos 20, que yo tuviera por ahí unos 20 años más o menos. O sea, los años 70, finales de los 70 hasta esa época. ¿Ustedes mismas bajaban a vender el hilo? No, mi papá lo llevaba. Nosotras trabajábamos y lo llevaba. ¿Lo llevaban a vender al mercado dominical? A él le tocaba Río Negro, los sábados. Ah, los sábados. Le tocaba en Río Negro. ¿Por qué dice que le tocaba? Porque por eso, porque como casi por lo regular de eso vivíamos, entonces él iba, llevaba el hilo, lo vendía ya con eso traía su mercado. ¿Pero era mejor plaza para venderlo Río Negro que Guarne o que Medellín? No, en Medellín nunca se tuvo ese negocio. De más que hubieron personas que sí, pero así por la parte de Guarne no. Siempre era Guarne, San Vicente o Río Negro. A nosotros nos quedaba más fácil el Río Negro. Ah, por facilidad. Por facilidad. ¿A cuánto está Río Negro de acá? Por ahí a 35, 40 minutos. ¿En carro? Sí. Y en esa época, por ejemplo, en los años 70, pensemos en los 70, ¿había el transporte automotor fácil para llegar? Pero no como ahora, que es tan frecuente. Eso era por horas. Usted salía por la mañana, había su transporte, ya si no alcanzaba ese, ya espera el del mediodía. Era muy esporádicamente, no es como ahora, que es por ahí cada media hora. ¿Y el transporte para Río Negro pasaba por ahora, por la principal? Sí, señor. ¿Hasta allá su papá cómo transportaba los productos? Por eso había transporte, lo que llamaban carro escalera, que llamamos de acá, salir hasta la principal. ¿En el carro escalera? No. ¿Por eso? ¿En qué salía hasta la principal? Con el viaje a la espalda, con cargadores. Si era mucho, ya cualquier otra persona le ayudaba, pero no. Hasta la principal tocaba salir a pie. ¿Ustedes no tenían bestias? Él sí tuvo, pero era para transportar más que todo de aquí para abajo. De acá para arriba era cuando ya tuviera de pronto la cabuya así para alzarla en, ya lista para alzarla en bultos, para despacharla para la, para Medellín, para la agencia de Medellín. La cabuya en rama. Exactamente, la cabuya en rama. ¿Dónde la vendían? ¿En qué agencia en Medellín? Yo no me acuerdo, él es el que sabe. Ellos eran los que iban. Ellos los llevaban hasta la Plaza Cisneros, pero tenía, eso tenía un nombre, no me acuerdo. Ellos, él es el que sabe cómo llamaba. Eso le tocaba a ellos. ¿Y ustedes hacían cargadores? Mi papá sí tuvo un tiempo que hacía cargadores, así como para el trabajo acá. Ah, para él solamente, Sí, para la única, propia, sí. eso sí. Nunca para vender. No, señor. Para vender. ¿Y usted aprendió a hacer? Viéndolos a ellos, pero así que me hubiera tocado hacer, no. Es que eso no era esporádicamente que ellos hacían, así como cuando necesitaban, en fin, pero el resto así como negocio, no. Siempre por lo regular era el niño el que lo llevaban así. A usted le tocó cargar con cargador. Sí, señora. ¿Sí? Mucho tiempo. ¿Qué cargaba? Cabuya, no le dije, pues que Usted. cabuya verde desde Pero allá, desde la vereda. chiquita, por eso es pequeñita. Por ahí de unos de 8 años por arriba, hasta 15, 16. Y siempre fue eso, usted cargaba, pero era cuando tenían que traer la cabuya de allá para acá, pero aquí dentro de la finca o para ir a otros lados, usted cargaba otras No, cosas. no, eso sí no. No era sino como para transportar de por allá a acá. Eso era visto en esa época como que fuera un oficio de hombres, cargar. De la familia, hombres y mujeres. Eso Ah. es hoy en día que ya, eso fue pasado a la historia, pero no, eso era general, hombres y mujeres, cargando leña, cabuya. Eso era general. Para cargar leña también se usaban cargadores. Sí, los que cargan a la espalda. Porque hay gente que no carga la espalda, sino acá al hombro. Había señoras que cargaban era la cabeza. Un viaje en la cabeza y ya. Pero sí, cuando uno carga la espalda necesita su cargador. ¿Hay alguna historia o alguna anécdota que en su familia cuenten que esté vinculada con la cabuya o con el hilado? ¿Alguna cacho que les haya pasado, alguna cosa que les dé risa con eso? Risa no, pero susto sí. ¿Sí? No, cuando se arriaba en cabuya en bestia y había que pasar una quebrada. Eso sí, que de pronto llovía y se crecía esa quebrada. Eso sí daba susto porque se les mojaba la cabuya, entonces claro, les quedaba pesada para ellas acabar de atravesarla de un lado al otro. Eso sí daba O que susto. se cayera la bestia dentro de la quebrada. Eso podía pasar. Eso puede pasar, se resbalan y caen dentro del agua y, o con el jinete, pues es con el que va montado. Sí, eso puede pasar. O ha pasado, mejor dicho. Sí, pero con cabuya sí, porque como los viajes eran grandes, entonces claro, las quebradas hay puntos que son más hondos que otros. Se les moja la cabuya y se ven mal para pasar. Y la Eso sí. cabuya mojada tampoco la compran. Ah, no. O sí la compra, pero ya a bajo precio. A bajo precio porque pierde calidad. Entre más seca, más y más bien presentada, mejor. Y que es bien presentada, como debe ser. Blanquita y bien desenredada. Esa es la mejor presentación de cabuya en rama. Que son las madejas largas, largas y bien blanquita y desenredada, que no quede enredada, sino los cabellos plegados, mejor dicho. Esa es la mejor presentación de la cabuya. Que no tenga pedazos de No, bagazo. nada, nada, nada. Entre más pulidita, más limpia, mejor. Bueno, no sé, doña Rosalba, qué otra cosa se me quedó por ahí que usted quiera contar acerca de sus memorias con el hilado de la cabuya. Pues eso es lo poco que yo sé, porque yo, pues a pesar de que tuvimos mucho tiempo con él, no, con ese trabajo no fue pues mayor cosa como los anteriores, que sí prácticamente vivieron fue de eso toda esa santa vida. ¿Hasta qué edad usted la trabajó? Que recuerde. Por hasta los 18, 20 años. Bueno, y cuando llevaban a vender la cabuya, el hilo, ¿a usted su papá les distribuía algún dinero o qué se hacía con ese dinero que daba de la hilada? Sí, distribuía. En plata le Sí. tocaba, sí. Cualquier cosita para el sustento de uno, pues para los gastos personales. Sí. O sea, él mercaba y más sin embargo nos daba a nosotros cualquier cosita para el sustento de, pues para los gastos personales. La ciudad siempre repartía. ¿Cómo recuerda usted ese trabajo? ¿Qué emociones le produce a usted cuando recuerda su trabajo hilando cabuya? Pues más que todo que mi mamá era muy alegre. Ella se ponía siempre a hilar cabuya y a cantar porque ella joven manejó su grupo en familiar, de que cantaban y tenían instrumento. Entonces Sí. a veces escucho por ahí ciertas canciones y me acuerdo de ella, que llegaba uno de la escuela de hacer tareas y ella hilando y cantando esas canciones. Entonces eso sí me produce emoción y a la vez nostalgia. Eso sí. ¿Y usted no cantaba? No. Pues es que ella tenía una voz muy bonita. Ella cantaba hermoso. Ella se salía, daba mucha serenata por ahí con los hermanos. Y, sí, ya. Es que para el tiple es que fue buena. Nunca me tocó verla tocar tiple, porque ya se casó y ya todo eso se acabó. Pero ella es que era buena para el tiple. ¿Y porque su papá le exigió que ella dejara de cantar? No, ya. Cambian las rutinas, todos los hermanos fueron músicos y en fin, y se casaron y todo eso se fue acabando. ¿Cuántos hermanos fueron ellos? Hombres de mi mamá, hermanos, fueron cuatro. ¿Y hermanas? Hermanas, sí, fueron como siete o ocho, fueron más mujeres. Sí. Pero de las mujeres ella era la más, la música, mejor dicho. Sí. Es que era muy buena para el tiple. Qué tan bonito. Me ¿Y entonces en encantaba. qué consistía el conjunto? ¿Qué instrumentos eran? Tiple y guitarras. Tiple y guitarras. ¿Tuvieron algún nombre? No, no, era simplemente así familiar. Se reunían familiarmente ahí. No, no. Entonces usted no heredó pues No, acá la ninguno. habilidad para el canto. Acá ninguno. ¿Ninguno? En las otras familias sí, pero acá ninguno agarró ese sentido. Ya ahora, ya la sobrinita, ya que es la otra generación, sí por ahí medio, medio les gusta así, pero ya es esos pianos así modernos, ¿sí? Pero así como instrumentos de cuerda, ¿no? Sí, acá ninguno. Y fuimos bastantes y ninguno heredamos eso. Pero ella cantaba muy bonito, tenía una voz muy hermosa para cantar. Bueno, le agradezco mucho, doña Rosalba. Pues por aquí. Espero, pues yo voy a ver si hay un caldito, porque tomen siquiera caldito.